Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Terminando mal lo que bien comenzó. ¿Por qué es importante hablar de esto en esta noche? Yo recuerdo, no recuerdo cuándo, hace un tiempo yo le hablé a usted, y no se me olvida, del mismo rey, y probablemente estaremos repitiendo algunas cosas que esta iglesia necesita que yo les recuerde. Dirá usted, hermano, no me torture, por favor, porque después que Cristo resucitó y se fue al cielo, usted nos ha bajado a la tierra y está llevándonos a pellizquito. Esta mañana algunos hermanos hablaron conmigo, me dijeron, hermano, ¿y qué le han dado a usted a comer en estos últimos días? Le dije, no, bienvenido, hermano, a la verdad. Aquí estamos en verdad con la verdad. Gloria a Dios. El objetivo nuestro y el objetivo mío es que usted sea edificado. Mire usted, hay gente que se caracteriza por nunca terminar nada de lo que comienza. Y le voy a decir, yo no puedo hablar de otras razas, pueblos, pero sí puedo hablar y creo que tengo un poquito de autoridad para hablar de mi raza y de mi pueblo, que es el pueblo hispano del cual viene usted. Nosotros, los hispanos, tenemos la mala fama. Y digo, tenemos la mala fama de generalmente nunca terminar lo que se comienza. Probablemente usted dirá, se estará refiriendo a mi marido. O quizás usted dirá, se está refiriendo a mi esposa. O se está refiriendo a un hijo mío o a mi abuelo. Yo no sé a quién le va a caer lo que yo voy a decir. Pero una cosa sí le digo. Hay gente que son como el cuervo. El cuervo dice por ahí que cada vez que va a llover dice, mañana me voy a hacer una casa. Y nunca hace una casa. ¿Sabe lo que hace el cuervo? Cuando mira una palmera, mira que hay algunas otras aves, entra al nido de ella, se come los pichones y luego se queda con la casa ajena hasta que pasa la lluvia y luego sale de allí. Y cuando sale dice, se me olvidó lo que dije, pero mañana sí voy a hacer una casa. Y la casa nunca la hace. Yo no sé si usted ha vivido con alguien que comienza edificando. Yo he hablado bastante de las construcciones latinoamericanas. Usted va a nuestro querido México, querido del alma, y usted mirará allá casa de dos pisos donde la gente está viviendo en un cuarto y tienen 10 años construyendo la casa de dos pisos. Usted dirá, bueno, hay una excusa, no tienen mucho dinero, lo entiendo. Pero para mi ilustración, nosotros podemos decir que hay gente que comienza cosas y muchas veces pasa una eternidad y nunca se termina. Ahora, en el sentido espiritual, Pablo habla y dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla de la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, y dice, por cuanto fuiste tibio, y no caliente, Hay gente, dice el Señor, prefiero que hubiese sido frío y no tibio. Y hay gente que dice, bueno, pero acaso, hermano, no es mejor estar tibio que frío, porque tibio está más cerca de caliente que frío. El asunto es que la tibieza es un estado de degeneración. Cuando usted hierve el agua, usted de fría la lleva a hirviendo, y el agua se hace tibia cuando deja de atizársele el fuego. Hello. A eso se está refiriendo nuestro Señor cuando nosotros hablamos de esto. Aquí en la Biblia hay una historia que ilustra el peligro de terminar mal. Hay gente que comenzaron a servir al Señor bien, pero terminaron mal. A la hora, algo pasa en su vida, en el transcurso de su caminar cristiano, que hace que terminen mal sus últimos días, perdiéndose. Y este es el caso de nuestra historia. Aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo del 1 al 3, nosotros miramos lo que aquí se nos habla. Dice aquí la palabra del Señor: entonces todo el pueblo, dice, de Judá, tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era el rey Usías cuando comenzó a reinar. Yo quiero que ustedes noten, un muchacho de 16 años es puesto como rey de Judá a reinar en lugar de su padre que había muerto. Yo estoy seguro que alguno de ustedes se pondrá en el lugar de este muchacho y probablemente, escuchando esta palabra, dirá: ¿qué puede saber de política un muchacho de 16 años? ¿Qué podrá decirme a mí un muchacho de 16 años? Aquí la palabra del Señor sencillamente nos dice que él, como era el príncipe heredero, sencillamente ocupó el lugar de su padre. Obviamente tuvo que aprender de política, tuvo que aprender de gobierno, y obviamente fue madurando. Tanto maduró que gobernó 50 y tantos años en el pueblo de Israel. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente, y es la descripción espiritual de este rey que vamos nosotros en esta noche a comparar con la descripción espiritual suya y mía. Si usted nota, en el versículo 4, segunda de Crónica 26, dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios. Me llama la atención que aquí dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, comenzó a reinar haciendo lo recto, conforme, oiga bien, a los hechos o al tipo de vida hecho por su padre, y su padre era el rey Amasías. Para ello tenemos que irnos nosotros al capítulo 25, para que usted mire al rey Amasías. ¿Quién fue el rey Amasías? El padre del rey Usías. Si usted nota, aquí dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 22 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, Jodán de Jerusalén. Versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no era perfecto de corazón. Tenemos en el rey Amasías, el padre de Usías, a un hombre que quiso hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero lo recto que hizo, no lo hizo con perfección de corazón. Ahora, de Usías se nos dice que comenzó a reinar e hizo lo recto igual, conforme a lo hecho por Amasías, su padre. Estamos mirando la influencia que un padre tiene sobre un hijo, y aquí quiero llevarlo a usted en esta noche. Si usted analiza al rey Amasías, yo no le voy a contar toda la historia porque el mensaje no es de Amasías, pero si usted analiza, oiga bien, el rey Amasías, dice allí en el capítulo 25, iba a pelear contra los edomitas y tomó, dice, a salario por 100 talentos de plata. Tomó, dice, a un ejército de al ejército de Israel, de la parte del norte, y lo tomó a como asalariado. Oiga bien, es aquí donde a Amasías viene un profeta de Dios y le dice: Jehová te va a dar la victoria, pero no tiene que ir y tomar como mercenarios a los enemigos de Jehová. ¿Por qué lo hace? Si te va con los enemigos de Jehová, ¿sabes lo que te va a pasar? Dice: Jehová te va a derrotar en el campo de batalla. Amasías hizo lo que el profeta le dijo. Le dijo: ¿y entonces quién me va a devolver el dinero? Dice: ¿acaso Jehová no te va a dar más dinero del que tú pagaste? Dándole a entender: dalo por perdido, despáchalo y no lo metas a la guerra, porque serán problemas para ti, porque Dios está contra ellos. Amasías obedece. Amasías despacha al pueblo de Israel hacia sus casas. Ellos se enojaron grandemente porque no fueron a la guerra. Y Amasías va a la guerra con el pueblo de Judá. Si usted te nota en el versículo 14 del capítulo 25, dice: volvió luego Amasías de la matanza de los edomitas y trajo también consigo, oiga bien, los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses y los adoró. Bingo. Hizo, Amasías dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no lo hizo de todo corazón. ¿Se está entendiendo? Este es el punto. El papá de Usías, Dios le da una gran victoria, y en vez de adorar a Dios, trae los dioses, ídolos ajenos, y los adora y se postra ante ellos. Esto le costó el reinado, porque Dios nunca lo perdonó por eso. Si usted te nota y sigue leyendo el capítulo 25, viene un profeta y le dice: ¿sabes qué? Jehová te ha dado la victoria. ¿Por qué le hace esto a Jehová? Y aquí, lleno de orgullo, Amasías le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué quiere que yo te mate a ti? Quítate de mi presencia, no sea que me enoje y te mate. El hombre, cuando obtuvo la victoria, no reconoció a Dios. Se hizo grande. No le dio el crédito a Dios. Y se fue y adoró a otros dioses. Jehová prácticamente le motiva a que haga guerra contra Israel. Hace guerra contra Israel. Y ahí es donde Amasías muere. ¿Se entendió? Ahora vemos nosotros al rey Usías. Su hijo comienza a gobernar a los 16 años de edad. Un muchacho que no sabe nada, lo hacen príncipe. Y lo primero que nosotros miramos es que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero conforme los hechos de Amasías, su padre. En otras palabras, es alguien que no estaba convertido de todo corazón. Alguien que cuando Dios le pedía algo estaba dispuesto a hacerlo, pero no de todo corazón. Dirá usted: hermano, nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Le voy a decir en el día de hoy: usted ha recibido a Cristo. Usted está aquí en la iglesia. Dios ha mostrado su misericordia. Dios le ha traído a esta tierra. Dios le ha dado su mano. Dios hasta el día de hoy le ha bendecido. Y usted está ante la presencia de Dios. Dios espera, iglesia, que usted le sirva de todo corazón. Bendito con esto. La palabra del Señor, usted decía, en el día de hoy Dios le ha traído. Usted está ante la presencia del Señor. Dios ha estado con usted. Dios ha mostrado su gracia para con usted. Amén. Dios espera que usted le sirva de todo corazón. Hay gente que comienza el camino del Señor con mucho fervor. ¿Y sabes qué pasa? Se cansa el caballo a mitad de camino. Amén. Hay gente que comienza sirviendo a Dios de todo corazón. Amén. Pero ese servicio de todo corazón es por un tiempo. Vamos a ver aquí lo que nos habla con respecto a esto, la palabra del Señor. Yo quiero que usted note que aquí hay un punto bastante importante. Y si usted va aquí en el versículo 4, nosotros miramos algo importante. Oiga lo que dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios, dice, en los días de el profeta Zacarías. Yo quiero que usted note esto que aquí nos habla la palabra del Señor. Vemos a un rey que conoció a Dios a través de su padre. Padre que está aquí en esta noche, Dios a usted le hace responsable. Oiga esto, los muchachos de usted como Usías va a conocer a Dios a través del ejemplo que usted le dé en su casa. Este rey pensaba que él estaba sirviendo a Dios de todo corazón, pero fue faltoso en su servicio a Dios, sencillamente porque la medida de su servicio era la medida que él había visto en su padre en casa. Bendito el nombre del Señor. Y usted en este aspecto tiene que tener cuidado, porque nuestro ejemplo, nuestro comportamiento, están formando a aquellos que están alrededor de nosotros. Yo como pastor de esta iglesia tengo que tener mucho cuidado cuál es el ejemplo que yo le doy a ustedes. Y le voy a decir que nosotros tratamos de darle el mejor ejemplo que se pueda dar. ¿Sabe por qué? Para que usted no pueda decir, yo estoy sirviendo a Dios a media porque el pastor que tuve me enseñó a servir a Dios a media, porque este no es el caso. Yo le digo en el nombre del Señor, el servicio a Dios es un servicio completo, 100%, bendito el nombre del Señor. Amén. Yo quiero que usted note aquí lo que la palabra del Señor nos enseña. Y esto es un hecho muy importante. Usías tenía un mentor, una persona que vivía con él, que era su ejemplo. Y aquí nos habla de un profeta, del profeta Zacarías. Dice que él hizo lo correcto ante los ojos de Dios en tanto y en cuanto vivió Zacarías. ¿Qué quiere decir esto cuando nosotros hablamos de este hecho específicamente? Hay gente, hermanos míos, que están bien y caminan bien delante de la presencia de Dios en tanto y en cuanto están al lado de alguien que genere una influencia espiritual para con ellos. La Biblia no nos dice cuándo Usías perdió la influencia de Zacarías. Zacarías murió, no sabemos cuándo, y la Biblia no nos dice. Amén. Asimismo, hay gente, oiga bien, que sirven a Dios bien y caminan bien en tanto y en cuanto, por ejemplo, tienen un pastor que sirva a Dios y le enseña el camino de Dios. Pero si un día estas personas se mirasen lejos, fuera de la influencia de ese pastor, ¿saben lo que hacen ese tipo de personas? Comienzan a decaer. A mí me ha tocado ver el caso de gente que, por ejemplo, que han sido cristianos toda su vida, pero el motor de la vida cristiana en su casa es su esposa. Mujer de oración, mujer de influencia. Y cada vez que este hombre quiere salirse del camino, ella como que le estira el mecate, le dice, mira, Dios no dice así, la palabra de Dios dice de esta o de la otra manera, hey, sirve a Dios de esta o más cual forma. ¿Qué pasa? Un día esa mujer se muere, ese hombre queda solo. ¿Y qué pasa con la fe de ese hombre? Viene de picada. Era una persona que solamente servía a Dios por influencia y no por convicción propia. Vemos el caso de algunos muchachos, hello muchachos graduantes, terminan la escuela, no encuentran dónde estudiar en un colegio, una beca aquí en Houston, y de repente en San Antonio aparece una beca. O en Luisiana aparece una beca, o en Nueva York, o en Washington. ¿Y sabes qué? Los padres dicen, hijo, recuérdate de todas las cosas buenas que yo te he enseñado. Hija, recuérdate que no va a andar caminando en las calles de noche. Hija, usted se me fue virgen de la casa. Recuérdese que tiene que temer a Dios. ¿Y sabes qué? La hija o el hijo salen de la casa. Fuera de la influencia del padre. ¿Sabe lo que ocurre? A medida que están lejos, se van olvidando de la buena influencia del hogar, de la influencia de la iglesia. 3 meses pasan, 4 meses, 5 meses, ya la muchacha anda caminando sola, el muchacho anda bailando cuando nunca conoció una discoteca. Anda tomando bebidas alcohólicas cuando nunca había probado bebida alcohólica. Anda fumando cuando nunca en su casa vio ese ejemplo y nunca lo había hecho. ¿Qué pasó? Se salió de la buena influencia de sus padres para buscar otra influencia. Esto es peligroso. Dios que le ayude y me ayude a mí. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, este es el caso. Es bueno, hermanos míos, tener buenos mentores. Es bueno tener gente que nos advierta, que nos reprenda, que nos predique, que nos ayude. Pero también es tiempo de nosotros crecer. Y Dios espera que usted vaya creciendo y que no haga las cosas porque el mentor suyo, el que le vigila, el que le pastorea o el que le cuida, le esté mirando, sino porque usted aprenda el temor de Dios y porque usted ahora en una forma consciente sepa que debe de servir a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. No es poco frecuente en iglesias que por H o R el pastor o los pastores de una iglesia deben de pastorear dicha iglesia. Porque se enfermen, porque se mueran o por la razón que sea. Y yo he visto, hermano, y le voy a decir, agárrese por lo que le voy a decir, este es el caso de esta iglesia. Este que está aquí y esa que está sentada allá, la hermana Mata, nos morimos o dejamos de pastorear. Yo le voy a decir que ni el 10% de ustedes queden en este lugar. Y por eso, este mensaje es importante para usted. Y yo no sé si le estaré dando el mensaje de despedida, porque me vaya a morir mañana. Gloria a Dios. Pero si así fuese, sepa que le prediqué en esta noche. Gloria a Cristo Jesús. Mi pregunta para usted es, ¿dónde está usted parado? Y yo le voy a decir que muchos de ustedes no están parados firmemente. Yo no sé si me oyen, porque yo ni yo mismo me oigo. ¿Me oyen allá? Lo veo tan callado, tan sumisos, tan, no sé. Gloria a Cristo Jesús. Este es el punto. Esta es la enseñanza de la noche. ¿Dónde está usted parado? Oiga bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Me llega la historia de ex gente que estuvieron aquí. Alguien me preguntaba, hermano, ¿qué has sabido de fulano o fulana? Le dije, lo lamento mucho, está en el mundo. ¿Pero qué pasó? Y no estaba aquí. Sí, estaba aquí. Pero ya no está. ¿Y qué pasó con fulano que hace 5 años estuvo en la iglesia? Ya no está. Gente me dice, ¿se recuerda de fulano de tal que adoraba a Dios y que levantaba las manos y que decía, me lo encontré? Dice, hermano mío, lo miré tirado, lo miré hecho garras. Lo miré en tal o más cual acción. Y uno se queda preguntando, ¿dónde están los 10 años de enseñanza? La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Usted tiene la palabra del Señor. Usted debe de servir a Dios con entereza. Gloria a Cristo Jesús. Hay gente que en tanto y en cuanto están en una iglesia fuerte, que le hablan, que les remueven, que los levantan, en un ambiente espiritual, pasan como cristianos. Son un cristiano del montón. Pero llegado el momento cuando estas personas ya no están bajo esta influencia, se apagan. ¿Sabe por qué? Porque no alumbran con luz propia, sino que alumbran con luz ajena. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Gracias al Señor. Ok, thank you. Eso es. Ya me están cuidando. Gracias damos al Señor. Vamos a ver algo más, algo que nos habla la palabra del Señor. Si usted va conmigo y leemos el versículo 5 en adelante, vamos a ver qué nos dice. 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Dice, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Este rey comienza a servir a Dios, a buscar a Dios, siendo influenciado por un hombre de Dios, siendo ministrado por un hombre de Dios, y él comienza a buscar a Dios. Esa puerta no es para entrar. Gracias. Amén. Seguimos hablando. Este hombre, repito, buscó a Dios de todo corazón. Fue prosperado por Dios mientras él buscó a Dios. Había alguien que le estaba ministrando constantemente, que le estaba enseñando el camino de Dios, que le estaba mostrando la palabra de Dios, que le estaba mostrando el camino de Dios constantemente. Y mientras este hombre, Zacarías, fue de influencia espiritual para su vida, el hombre parecía que caminaba con Dios. Dios, todo aquel que camina con él le prospera. Y prueba de ello, aquí en esta iglesia, en este lugar, es que usted ha llegado como ha llegado, como haya llegado, y comenzando a obedecer a Dios, usted ha mejorado su vida ha prosperado, y usted ha caminado mejor con Dios, y ha caminado en la bendición de Dios, de una u otra manera. ¿Cuántos pueden decir eso en este lugar? Bendito el nombre de Dios. Usted vino confundido, ahora está sin confusión. Vino triste, ahora por lo menos gozo tiene. Vino atribulado, ahora por lo menos está en paz. Amén. Y mientras más conoce de Dios y más sirve a Dios, más el gozo del Señor se convierte en fortaleza suya. Amén. Bendito el nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hermanos míos, usted puede ser prosperado en lo económico, prosperado espiritualmente, Dios levantarle altamente. Pero el peligro de tales bendiciones viene cuando la persona realmente no sirve a Dios de todo corazón. Es altamente peligroso estar en bendición, caer en bendición bajo la bendición y el poder de Dios, cuando usted genuinamente no sirve a Dios. Y esto es el caso que ocurrió con la ilustración de este personaje bíblico al cual nosotros estamos hablando, o del cual nosotros estamos hablando en esta noche. Yo quiero que usted note aquí lo que la palabra de Dios dice. Versículo 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, y dice, el muro de Jabnia y el muro de Asdón, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gar Baal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a la esquina, y la fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en las vegas, viñas y labranza, así en los montes como en llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Hananías, y de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de la guerra, 307,500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar contra los enemigos del rey. Y Usías, dice, preparó ejército, escudos, lanza, yelmos, brazaletes, arcos, honda para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Oiga esto, tenía hasta tanque de guerra primitivo. Máquinas de guerra inventadas por ingenieros, para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vemos un hombre que bajo la influencia de un predicador tomó la política en la mano. El predicador le decía, haz así, y él lo hacía. Ora a Dios, oraba a Dios. Busca a Dios, buscaba a Dios. Amén. Y vemos a un hombre que por la obediencia, bajo una influencia positiva, comienza a ascender. Y aquí hemos leído la lista. Un hombre que de la nada se hizo famoso, se hizo poderoso, se hizo altamente grande. Bendito el nombre de Dios. ¿Dios está dispuesto a usted a bendecirle? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros. Amén. A Dios le importa un pepino, un cacahuate, darle a usted bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el problema que Dios tiene con la bendición dada a mucha gente? Que Dios sabe que si lo bendice a usted en sobremanera y usted no está preparado para con Dios, esas bendiciones le van a hacer perder. Por eso Dios permite y prefiere verlo así como está, antes que poderoso, famoso y rico y perdido. Gloria a Dios. A Dios le importa un pepino darle 4 millones de dólares a usted. Pero Dios no le quiere dar 4 millones de dólares a usted si sabe que se va a perder con ello. Porque Dios prefiere a alguien pidiendo limosna salvo que a alguien con la panza llena olvidado de él. Y eso, bendito el nombre del Señor. Dije, bendito el nombre de Dios. Ahora, usted por estar en un lugar como este, alcanza bendición. Aunque no la merezca. Dirá usted, hermano, ¿qué base bíblica tiene para decir lo que dice? Mire usted, todo el que se pega conmigo alcanza bendición. Hermano, y no me escondo para decírselo, porque es verdad. Todo el que se relaciona con nosotros, nosotros somos ente de bendición donde quiera que vayamos. Bendito el nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. El lugar donde pisaran tus pies será bendito. Yo le voy a decir, hermanos míos, en el nombre del Señor, y lo digo con toda humildad, con temor y temblor. Nosotros estamos aquí en esta ciudad, mi esposa y yo, por años. Y se lo digo, desde que nosotros estamos predicando el mensaje bíblico, que esta ciudad ha cambiado. Y me importa un pepino que nadie lo quiera reconocer. No me importa que nadie reconozca nada. Con que reconozcan a Cristo basta. Pero aquí en este lugar no tapamos el sol con un dedo. Nosotros sabemos. Prueba de ello es que mientras usted está sentado en esa silla, cosas han cambiado en su vida para bien. Párese de esa silla y váyase para atrás para que vea lo que pasa. Dirá, bueno, pero yo puedo pararme, irme y seguir Dios conmigo si de todo corazón en verdad sirve a Dios. Pero si usted está bajo influencia, el día que se aparta de esa influencia, ese día vuelve a las andadas. ¿Se está entendiendo el mensaje? ¿Se está entendiendo el mensaje? Usías, 16 años, él se sabía inexperto. Cuando usted tiene 16 años, cuando tiene 20 años, ante una empresa grande, ante cosas que usted no entiende, usted, ¿qué pasa? Se acerca de consejeros, de gente de experiencia, y si usted es espiritual, de gente que conozcan más de Dios que usted. Y en este caso, Usías no se acercó con un hermano cualquiera que se hacía pasar como profeta, o se hacía pasar por apóstol, o se hacía pasar como que conocía a Dios, o como que le hablaba a Dios, sino de alguien que en verdad Dios le hablaba. Alguien que le dirigía. Y él con toda humildad en ese tiempo se sometió a la directriz de aquella persona. Y aquella persona le dirigió. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Dios le fue engrandeciendo y le hizo grande y le hizo poderoso. Tan poderoso era que tenía 2,000 y tantos generales. Valiente, esforzado. Amén. Que por lista, por turno sacaban el ejército. Y tenía un ejército de más de 250,000 de soldados. Usías gobernaba 2 tribus en Israel. Ese era su país. 2 humildes tribus. Porque recuerde que las 10 tribus del norte estaban en manos de otro rey. Y de 2 humildes tribus tenía un ejército de más de 250,000. 307,500 soldados. Tenía ingenieros que le inventaban máquinas de tirar saeta, tipo romano. Oiga bien, que las catapultas romanas fueron inventadas varios miles de años después de esto. Ya Usías la había inventado, máquina de guerra, que la ponía en los muros de la ciudad. Y cuando los ejércitos enemigos venían contra él, tiraban grandes piedras que eran como bala de cañón. A grande distancia y hacían pedazo a cualquier ejército. Era un hombre temible, un hombre grande, un hombre rico y un hombre famoso. Dice que su fama llegó a Egipto. Y donde quiera que se mencionaba su fama. Ahora bien, qué peligroso cuando usted se hace grande sirviendo a Dios a media. Ya sabe por qué razón aquí hay gente que está en peligro. Aquí hay gente que están en peligro. ¿Por qué? Porque se están haciendo grandes, pero sirven a Dios a media. Tienen buenos trabajos. ¿Dónde está el que está ganando? No lo digo por usted, pero si usted gana 33 pesos a la hora, quédese chiquito. Y cuando Dios le dé otro camión, quédese más chiquito. Y cuando le dé 10 camiones y tenga 10 choferes, siéntase más chiquito. Porque el día que levante la cabeza, hasta ese día llegó. Y siempre reconozca levantando la mano, diciendo, sé quién me ha bendecido. A ti te doy la gloria, a ti te doy el crédito. Da la banda, gloria a Jesús. Oiga, este que le está predicando, la hermana Marta que está sentada allá, nosotros sabemos de dónde Dios nos puso a predicar a nosotros. Y esa señora que está allá y este que está aquí parado, nunca nos vamos a dar la gloria. Y la iglesia puede estar más grande que lo que está, y siempre estaremos chiquitos. Porque teniendo esa historia para mirarnos en ella con un espejo, ¿cuándo nos vamos a levantar el cuello? ¿Entiende usted? ¿Entiende usted? Y usted entiende. Pero usted los mira, hermanos, y no se lo digo a usted, pero yo creo que le cae un tablazo, quizás a alguno. Oiga bien, ya tiene una casita nueva. Ya dejó el apartamento cucarachesco. Y ya tiene que, óyeme, y ya no cabe entre las ropas. Aquí hay gente que desde que compraron casa ya no vienen a la iglesia. Así, a distancia de cuando en vez usted lo mira en la iglesia. Yo sé lo que le estoy diciendo y no me escondo para desde el púlpito decírselo. Estoy como el gatito detrás de los carros. Cuando no tienen papeles. Ay, Señor, ayúdame. El día que le dan la mica, ya no necesitan a Dios. ¡Qué miseria del diablo! Dios tenga misericordia de nosotros. Porque le estoy desnudando la mente a usted. Y le estoy advirtiendo. Dios tiene mucho más que darle todavía. Dios tiene mucho más que entregarle a usted todavía. Pero sus acciones hacen que se corte dramáticamente lo que Dios tiene para usted. Gloria a Cristo. Dios que le ayude. Y me ayude. Gloria a Jesús. Si usted te nota, vemos que desde el versículo 6 hasta el versículo 15, en este rey es puro triunfo. Y tiene que ser así. Porque la palabra de Dios dice que al que le sirve de todo corazón, irá de gloria en gloria, triunfo en triunfo y victoria en victoria. Tiene que ser así. No estamos hablando de que no va a tener lucha. Había un ejército para pelear. Había guerra y tenía que hacer guerra. Pero estaba asegurada con Jehová la victoria. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve a Dios de todo corazón, lo primero que usted tiene que entender es que Dios está al lado suyo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor suyo para defenderlo, para cuidarlo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A Amasías, el padre de Usías. Ya se lo leí. Cuando quiso tomar un ejército a salario, le dijo, pelea con lo que tiene, porque Jehová está contigo. Amén. Con lo que tenga en la mano, puede usted pelear luchar, que si Jehová está con usted, va a vencer con ellos. Pero si Dios no está con usted, y si usted se hizo el enemigo de Dios, por más que luche, nada va a lograr. Oiga bien, 16 versículos, 10 versículos. Rompió el muro de Gad. ¡Wow! El muro de Gadnia. Dios, versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Lo ayudó Dios. Contra los amonitas. En otra palabra, donde quiera que Usías llegaba, Usías era, la gente se ponía a temblar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sirve a Dios de todo corazón, el temor de Dios estará con usted. Y los enemigos suyos tiemblan. La hermana Marta puede decirle, hay gente, hermano, que uno se lo encuentra en la calle. Yo no soy nadie, yo soy un garrapato. Uno no es nadie. Y hay gente, hermanos míos, que cuando miran a uno se ponen a temblar. Y yo sé que no es uno, es el temor de Dios. ¿Qué arma tiene uno? Nada. ¿Por qué la gente teme? Hay alguien que me dijo, le tiene miedo a la lengua suya. Dice, no le temen al changuillo ese que está aquí. Le temen a lo que dice por la boca. Ustedes se encuentran gente. ¿Dónde tú vas? Al centro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánto le ha pasado eso? Levante la mano a los que le han pasado eso aquí. Miren, ¿a dónde tú vas? ¿Y cómo tú la haces allí? Porque no le tengo miedo al chango que está allá adentro. Porque también diga usted, el temor de Dios está en mi vida. Por lo tanto, no le temo al que teme a Dios. Porque también tengo el mismo temor para servir a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay! Si tuviera micrófono para predicar esta noche. ¡Gloria a Cristo Jesús! Dije, ¡Gloria a Cristo Jesús! Dios le dio victoria. Oiga bien, edificó torres en Jerusalén. Lo engrandeció, dice aquí. Fortificó esquina. Torres en el desierto. Torre en el desierto. Hizo pozo. Donde quiera que pudo hizo un pozo. Dice que era amante a la agricultura. ¿Sabe lo que hizo? Hizo que Israel fuera autosuficiente. Cuando Dios le bendice a usted, usted es autosuficiente. No tiene que andar cogiendo prestado. Usted se convierte, usted le presta a otros. Amén. Es autosuficiente. ¿Sabe por qué esta nación está tronada? Le debe a todo el mundo porque le ha dado la espalda a Dios. Antes esta nación le prestaba a todo el mundo. Todo el mundo le debía y le pagaba rédito. Ahora esta nación son trillones, trillones de trillones, de trillones de dólares que se deben. 20 trillones de dólares. Yo no sé ni cuánto dinero es eso. Ganando intereses. Amén. Este hombre era autosuficiente. Puso a florecer el desierto. Dice que amaba la agricultura. Dios le dio sabiduría. Tenía un gran ejército. Tremendo ejército. Ejército. Dice que los soldados, hermanos, estaban uniformados. Oiga bien, dale un uniforme con coraza de metal a más de 300,000 hombres. Hay que tener plata y hay que tener billete para proteger con armadura a 300,000 hombres. Y luego tenía maquinarias de guerra y tenía ingenieros. Miren que la Biblia dice que habían ingenieros. En otras palabras, ¿de qué universidad serían egresados? De West Point, de Jerusalén, West Point, los ingenieros de guerra, esto. para hacer tanque de guerra rudimentario, artillería, para lanzar. El hombre era grande, pero este es mi punto hasta donde quiero llegarle. Yo no sé hasta qué, bendito Dios. Iglesia, si despierta en esta noche, tiene victoria. Y si no lleva tu vida este mensaje, te muere, te truena. Y no diga, Dios es malo. Y Dios no diga, Dios no oye mi oración. Porque aquí como siervo de Dios estoy parado proclamando una verdad profunda. Dios no miente, ni cambia su palabra. Pero Dios anda buscando gente sincera que sirvan a Dios de todo corazón, no a media. Iglesia, y mientras sirva a Dios a media, está corriendo peligro. Yo no quiero prosperar. Yo no quiero prosperidad. Sirviendo a Dios a media es peligroso. No quiera usted mucho trabajo. No quiera usted mucho dinero. Sirviendo a Dios a media es peligroso. No quiera usted que su flota aumente, que las entradas aumenten. Sirviendo a Dios a media es peligroso. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver el versículo. Es doloroso predicar esto. Porque debíamos estar predicando de la bondad de Dios. Debíamos estar predicando de lo lindo que somos siendo salvos. De la esperanza de vida eterna en el cielo. Y no tendré yo que estar predicando estos sermones que me gano más enemigos que amigos. Ahí va. Pa' que afinque. Leas el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Lea la última parte. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Oiga bien, fue ayudado maravillosamente. Un mocoso de 16 años, siendo ayudado por Dios maravillosamente, se hizo famoso, se hizo grande. Su fama llegaba a todas partes. Se mencionaba su nombre. Las naciones enemigas hicieron paz con él. Porque la palabra de Dios dice, bendito el Señor, que cuando Jehová tu Dios esté contigo, tus enemigos se tornarán en tus amigos. Y harán las paces contigo, bendito el nombre de Dios. Cuando el temor de Dios está con usted, sus enemigos tiemblan ante usted. Usted quiere mirarle la cara, sus enemigos no le sostienen la mirada. Sus enemigos le sacan la vuelta. Quieren hacer las paces. Ay, pero aquí está el lamento. Murió Zacarías. Se fue la influencia. Y note usted lo que dice. Todo esto fue ayudado maravillosamente. Subraye esta. Hasta hacerse poderoso. Qué terrible es ser poderoso, grande, bendecido en gran manera, con buenos carros, casas, trabajo, hijo, fábrica,